Bueno, Roberto Macho, están haciendo denuncias sobre pase a plantas en el estado. ¿De qué se trata? Sí, la verdad que tenemos que estar lamentando que frente a esta situación que los trabajadores no están cobrando su salario, acá nos encontramos con dos situaciones. Una de las situaciones es con legisladores ricos, porque están cobrando arriba de los 70.000 pesos. Y por el otro lado, las irregularidades ya detectadas en el estado provincial, en donde estamos metiendo la denuncia en Fiscalía de Estado por ingresos irregulares por fuera del ámbito paritario. ¿A qué se hace referencia esto? Primero que nada, en el Tribunal de Cuentas, alrededor de 18 casos de ingresos a planta permanente efectiva de distintas personas, amigos de, sobrinos de o ex reinas inclusive de la vendimia, tenemos que decir de esta manera, que han ingresado a trabajar y ya han cobrado su primer salario, perjudicando fundamentalmente el salario de los trabajadores que ya están en planta, ya que tenemos un adicional que es el fondo estímulo y perjudica fuertemente el salario de los otros. Y después el otro que se ha detectado es según el expediente en el Ministerio de Transporte, el expediente 11873D del 2014, ámbito 18006, tipo E, en el cual se detectan que han comenzado con los trámites ya de pase a planta de distintos funcionarios y cargos fuera de nivel, entre ellos directores de administración, asesores, directores de prensa, etcétera. Esto está denunciado. Nosotros somos un sindicato, como dijimos en un principio, que si bien hemos llegado a un acuerdo salarial con el pase a planta de todos los trabajadores, nosotros paritamos por trabajadores con cargos normales, habituales y continuos dentro del estado provincial, no por funcionarios ni por cargos fuera de nivel. Esto tiene que estar denunciado en la Fiscalía de Estado, que tome intervención el fiscal de Estado, que detecte las irregularidades y asimismo que se le dé de baja, ya que este sindicato, que es el sindicato mayoritario en el estado provincial, solicita al gobierno de la provincia que se haga por concurso los ingresos y ascensos dentro del mismo estado. ¿El próximo gobernador, si es que este gobernador pasa planta a esta gente, tiene posibilidad de revertir esos pase a planta? Eso va a depender mucho de la función que haga el fiscal de Estado. Nosotros lo estamos denunciando en tiempo y en forma, que tiene toda la posibilidad en este momento de poder agarrar y accionar en forma rápida para poder parar esto. Caso contrario, obviamente, es responsabilidad del gobierno y del fiscal de Estado. Teóricamente, el fiscal de Estado tiene que ser una persona imparcial frente a estas situaciones. Esperemos que lo sea y que haga las investigaciones como corresponda. Por otro lado, hay una deuda que el gobierno está manteniendo con la parte de salud. ¿Cómo está repercutiendo esto? Mal. Muy mal está repercutiendo. Nosotros estamos viviendo ya desde la semana pasada los recortes salariales y el ajuste que se está viviendo en la provincia de Mendoza. Recortes salariales, tengamos presente a los compañeros de la Municipalidad de Guaymallén, que se les ha recortado el 50% de su salario. Y a base de la pelea de los trabajadores lo hemos podido recomponer. Y hoy día estamos viviendo un ajuste para todos los trabajadores de la salud, de desarrollo social y de agroindustria en la provincia de Mendoza. A esto hago referencia a lo que vendría a ser las oficinas de industria, a las oficinas de Eliscamem, Coprosamem, todo el sector de la salud, hospitales y áreas departamentales y desarrollo social en las distintas direcciones. No se les ha pagado el salario a los trabajadores en condiciones de prestaciones, contratos y voluntariados. Por ende, hemos comenzado con una retención de servicio, con asambleas, con movilizaciones, ustedes ya lo han visto, cortes, y estamos exigiéndole al gobierno provincial que el ajuste no lo vamos a pagar los trabajadores. Por ende, ya estamos en asamblea y estamos planteando medidas de fuerza a nivel general en toda la provincia para el día martes de esta semana que viene, ya que el lunes es feriado, en todo el arco provincial de todos los estatales, sean contratados prestadores o también de planta permanente, porque se van a solidarizar los compañeros frente a esta situación. En todo el arco estatal, entonces, salud, administración central, etcétera. En todo el arco estatal, en todo el arco estatal, porque si tocan a un compañero, nos están tocando a todos los trabajadores de la provincia, y lo que hoy está pasando con contratados y con prestaciones, no cabe la menor duda que esta política de ajuste la vamos a vivir los demás trabajadores que estamos en planta también. ¿Desde cuándo adeudan? ¿Desde el mes de julio, junio? Mira, hay deudas del mes de junio y del mes de julio. Lo que sí tengo que decir que si nosotros nos vamos en algunos departamentos específicamente, como vendría a ser el departamento de La Valle, tenemos lamentablemente que decir que ya hay compañeros del sector de la salud, del área departamental de salud, que han renunciado a sus cargos porque tienen una deuda de más de 6 meses sin pagarles el salario. Hay en el tema hospitales y centros de salud un problema con la provisión de comida. A ver, el gobierno provincial desde ayer a las 12 del día ha recortado la provisión de comida en todos los hospitales. ¿Qué quiere decir? Que no se les está dando lo que le corresponde a los trabajadores. Bien, ni el almuerzo ni la merienda que se les tiene que dar. Estamos hablando de trabajadores que están haciendo guardia de 24 horas, a pasan más de 8 horas de trabajo en sus lugares de trabajo por la falta de personal que hay en cada una de estas unidades. Se va a trasladar a los pacientes, entendemos que se va a trasladar a los pacientes, por ende yo creo que esta es una problemática que no solamente está perjudicando a los trabajadores de la salud y desarrollo social y de todos estos ámbitos, sino a la población en sí con estas políticas que se están llevando adelante. ¿Y el ministro Ren ha dicho algo? Nada, no ha dicho nada ni el ministro de ninguna de las carteras, ni de desarrollo social, ni de salud, ni de agroindustria, absolutamente nada, ni el gobernador de la provincia, ni nadie, ¿sí?, ha dicho nada. Es más, han cerrado los teléfonos, han cerrado la casa de gobierno y en este momento con lo único que nos estamos encontrando son con trabajadores peleando. Por eso le pedimos al pueblo de la provincia de Mendoza que salga con los trabajadores a apoyar esta pelea, porque es un ajuste que, si bien lo estamos viviendo nosotros, se está trasladando a la población. Por ende, a ver, si el gobernador de la provincia, ya después de esta mala gestión que ha hecho, no puede seguir en el gobierno, que no siga, bien, pero que no siga perjudicando a la población de Mendoza. Y si al próximo gobierno que viene se le ocurre hacer exactamente lo mismo, se va a encontrar con trabajadores de pie y con un sindicato fuerte peleando por las reivindicaciones de las condiciones laborales y por la seguridad de la salud pública en la provincia.